seas mi Señor, por las hermanas luna y estrellas, en el cielo las has formado, luminosas, preciosas y bellas. Loado seas mi Señor, por el hermano viento, por el aire y el nublado, el sereno y todo tiempo. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor, y toda bendición a ti, Altísimo, solo hermana y madre tierra, nos alimenta y gobierna, produce frutos y variadas hierbas. Loado seas mi Señor, por aquellos que perdonan, se sostienen en tu paz, y por ti coronado será. Altísimo,